Puna by Iracema Vera. Maravilloso, mi amor. Eres un artista. Continue now. Eres un artista. En la próxima contracción vas a conocer a tu bebé, mi amor. Te traigo más calorcito. Calorcito. El macho. Me encanta cómo camina por todas partes. Sí. No le tiene miedo a nada. Ya, ni mo niña al marsuta niya pa iway kung ka kan ka desa ino te paga pa sa ikiku ya. Son lugares sagrados, porque eso han dicho los abuelos, los tatarabuelos, son lugares pantanosos. Si te has asustado, ¿qué dice acaso ya llamando tu ánimo? Puna vuelve, Puna vuelve.